En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La justicia entregará los diplomas a las autoridades electas en Río Negro. Este miércoles, en la legislatura, el Tribunal Electoral entregará los diplomas a las autoridades electas el 7 de abril, comenzando por la gobernadora Arabella Carreras y su vice Alejandro Palmieri, como también los 46 legisladores electos. El vicegobernador Pedro Pesati figura entre los llamados porque fue elegido legislador, pero deberá renunciar y en su lugar ingresará como cabeza de sábana de Juntos Somos Río Negro el actual gerente del CREAR, José María Apud, de Luis Beltrán. La ceremonia será encabezada por Sandra Filipuzzi e integrada por María Luján Iñazi y Ariel Gallinger. Hablará la titular y posteriormente se procederá a la formal entrega de los diplomas. Comenzó el juicio contra el médico que difundió las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado. Se inició ayer en Esquel el debate oral y público para determinar la responsabilidad del médico Walter Aguiar por la difusión de las imágenes del cuerpo de Santiago Maldonado poco después de su hallazgo el 17 de octubre del 2017. El médico es juzgado por la violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por revelar documentos, en este caso fotografías, que por ley deben ser secretos. El debate se extenderá hasta el 11 de octubre y la jueza del caso es Eva Parcio, de Comodoro Rivadavia. El hermano de Santiago, Sergio Maldonado, es parte querellante del juicio, acompañado por la abogada Verónica Heredia y el abogado Alejandro Fernández. En tanto, el defensor público patrocinando a Aguiar es Fernando Machado. En General Roca ordenan la detención del dirigente piquetero y la CETEP critica métodos violentos de reclamo social. El fiscal Ricardo Romero libró la orden de detención contra Miguel Báez, presidente de la Asociación Civil ODEL, Organización de Desocupados en Lucha, que este lunes, junto al MAP, el Movimiento de Acción Popular, reclamaron frente al municipio de General Roca estar incluidos en las partidas de la Ley de Emergencia Alimentaria, sancionada por la comuna en junio pasado. Conocida la orden de detención al dirigente social, la CTA Autónoma salió a condenar al fiscal, señalando que la persecución a los pobres alarma y se torna cada vez más peligrosa en la provincia, y calificó de cobarde a los representantes de la justicia provincial. En cambio, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, repudió las acciones violentas protagonizadas por ODEL y recordó que los reclamos deben ser siempre pacíficos. Aguiar llama a votar por Huaretilneque. Rodolfo Aguiar, titular de ATE y de la CTA, realizó un llamado para que el próximo 27 de octubre los rionegrinos voten a los candidatos a senadores y diputados del partido provincial Juntos Somos Río Negro y sumen la fórmula presidencial del Frente de Todos y Todas, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Explicó que si los rionegrinos queremos que nos vaya bien durante los próximos 4 años... debemos profundizar una mirada provincialista y apostar a la fuerza nacional, que ha logrado mayores niveles de unidad. Luego llamó a cortar boleta, destacando que el 27 de octubre tenemos una posibilidad única. Podemos fortalecer nuestra autonomía provincial y a la vez lograr un gobierno nacional que ponga freno al flagelo del hambre y la pobreza. Se viene la Feria Municipal del Libro. La exposición de este año se realiza bajo el lema Hoy es Mañana y habrá espacios de poesías, actividades infantiles, espectáculos en la sala mayor y talleres para toda la familia. Para seguir toda la programación de la Feria Municipal del Libro, la Municipalidad de Viedma dispuso su publicación en el sitio web de la Municipalidad de Viedma. Los horarios para visitar la Feria del Libro serán de viernes a sábado de 9 a 13 y de 14 a 21 horas y el domingo de 11 a 20:30 horas. El evento es organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Cultura y la Comisión Municipal Feria del Libro. El acto de inauguración oficial será el jueves 17 a las 7 de la tarde, donde actuará el coro estable municipal y se realizará un reconocimiento a la escritora Liliana Campazzo. Las noticias nacionales. En el cuarto oscuro, las boletas deberán estar desplegadas sin esconder ninguna candidatura. La Junta Nacional Electoral resolvió que los partidos políticos no podrán presentar en las elecciones del próximo 27 de octubre sus boletas dobladas, con la intención de esconderle a los electores a alguno de sus candidatos. Comunicó también que deben ser entregadas en forma paisada y en bolsas de polietileno transparente, advirtiendo a las agrupaciones que, caso contrario, las boletas no serán recibidas. La instrucción de la Junta Nacional Electoral desbarata el intento de Juntos por el Cambio de esconder la imagen de Macri por el fuerte rechazo que genera en los votantes. Pidieron procesar a Blaquier, exfuncionario de Macri, por el manejo irregular de fondos del ANSES. El fiscal federal Franco Picardi pidió este martes que se dicte el procesamiento al ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES, Luis María Blaquier, en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de ese fondo. Blaquier está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por haber suscrito en 2016 con los fondos del ANSES obligaciones negociables de la empresa Arcor y Cablevisión, a las que había estado vinculado hasta diciembre del 2015. La causa está en manos del juez Sebastián Casanello, quien indagó a Blaquier semanas atrás. El magistrado, con el pedido de procesamiento en mano, deberá resolver la situación procesal del ex funcionario. Tras casi dos años de prisión preventiva, quedaron en libertad Cristóbal López y Fabián de Sousa. La excarcelación se efectivizó ayer martes, luego de que el juez federal Claudio Bonadío autorizara ayer su salida del penal de Ezeiza. Bonadío debió acatar el fallo de la Cámara Federal que había ordenado el cese de la prisión preventiva, ya que no había riesgos procesales. La liberación está relacionada con la polémica causa Cuadernos, sobre los que no hay ningún detenido actualmente. De Sousa y López son los dueños del grupo Indalo, al que pertenece el canal opositor C5N. Justamente el macrismo intentó acallar el único canal opositor, encarcelando sin causa alguna a sus propietarios. Cristina Kirchner postergó su regreso de Cuba. La expresidenta extendió su estadía en Cuba y regresará este jueves, luego de visitar a su hija Florencia, que está con un tratamiento médico en el país caribeño desde marzo de este año. La senadora nacional tenía previsto volver el 7 de octubre, pero pidió cambiar su regreso para el día 10. Por este último viaje, Fernández de Kirchner debió suspender la presentación de su libro Sinceramente en Salta, y tampoco estuvo presente ayer en el lanzamiento de la propuesta argentina contra el hambre del Frente de Todos y Todas, donde ella va como candidata a vice. La exmandataria tiene previsto la presentación de su libro las próximas semanas en la provincia de Santa Cruz. La última es internacional. En Ecuador ya son dos los muertos por la represión de las protestas sociales. Un joven murió este martes por las heridas sufridas durante una de las protestas en Ecuador, con lo que ascienden a dos las víctimas fatales por la represión a las protestas populares contra las medidas económicas de ajuste acordadas por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. En tanto, el presidente Moreno decretó este martes el toque de queda todos los días entre las 20 y las 5 de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales. Ayer, miles de manifestantes venidos de las comunidades originarias ingresaron a Quito, se enfrentaron con la policía y tomaron el Congreso Nacional. Mientras tanto, el presidente Moreno ordenó la evacuación del gobierno, que se trasladó de Quito a Guayaquil. Hoy la situación subirá en intensidad porque las centrales obreras y la poderosa CONAIE, que representa a las comunidades indígenas, realizarán un paro nacional. Los ecuatorianos resisten las políticas neoliberales, que en los últimos días aumentó la nafta un 120%, eliminó los subsidios al transporte y ejecuta un brutal recorte a los estatales ecuatorianos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.